días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. Esta mañana, inicio de semana, cuando la ventana se abre nuevamente y de par en par, después de este asueto de la Semana Mayor, nos deja grandes ausencias y vamos a estar conversando sobre ello. Le damos la bienvenida a la ventana que se abre desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. Manuel Lazo es el director general de esta estación. Frente a la consola se encuentra el señor Luiger Loyo. ¡Bravo, Luiger! Ya usted la escuchó por acá. Saluda, Enza García. ¡Qué beso más rico, Luiger! Randall Borges. Y le... ¡Ay, mira, mira qué altos esos aplausos para Randito! Y bueno, y muchos abrazos, amapuches, cariños a todos y todas ustedes que nos acompañan todas las mañanas de lunes a viernes de 10 a 12 en esta ventana que ya tiene 12 años abriéndose de par en par. Sí, señor. 12 años abriendo la ventana de par en par, compartiendo con ustedes. Así que es un placer. Un placer reencontrarnos después de este asueto de Semana Santa con muchas cosas que comentar, ¿no? La primera que queremos resaltar es que el Jueves Santo, jueves 17 de abril, la mala hora salió a pasear. Sí. La mala hora se volvió, bueno, la parca pues se llevó a unos grandes hombres, a unos grandes artistas, a unos grandes cultores. Temprano el jueves en la mañana fue la partida de Cheo Feliciano, una forma absurda, un accidente de tránsito, chocó contra un poste de luz y bueno, murió instantáneamente, dejando una herida abierta, dejando una gran ausencia en el mundo de la música latinoamericana. El mundo del bolero, del cha-cha-cha, de la salsa, del guaguancó. Pierden a uno de sus más grandes intérpretes, ¿no? De este género, de estos géneros caribeños. Y bueno, hablar de Cheo Feliciano es hablar de ese gran hombre que, además de toda la maquinaria que significó la Fania All Star, con la cual también tuvo grandes éxitos, porque él sale a la luz pública es con la orquesta de Joe Cuba, ¿no? La orquesta de Joe Cuba fue que se hizo famoso con aquel ratón del Cheo Feliciano. Y es con la Fania con quien consigue sus más grandes logros. Y a pesar del aparataje comercial, Cheo Feliciano, bueno, se sembró en el gusto, en el corazón del pueblo latinoamericano con su exquisita voz, capaz de interpretar casi cualquier género de nuestra música caribeña. Qué tremenda pérdida, de verdad. Y bueno, esta fue la que nos sorprendió el jueves temprano. No, el jueves temprano, pues... todos sorprendidos con la partida de Cheo Feliciano de esta forma, porque incluso Cheo Feliciano hace un año le habían diagnosticado un cáncer, era un cáncer tratable, no estaba en un estadio grave ni nada, pues era algo fácilmente tratable, había superado el cáncer y bueno, perdió la vida de esta forma tan absurda. Y no habíamos terminado de salir de la tristeza y del estupor por la pérdida de Cheo Feliciano cuando... la mala hora le llegó al Gabo, así le decía Gabo a la muerte. Sí, la mala hora. Cuando la mala hora pasó por la casa de Gabriel García Márquez, que si bien es una persona, pegó muchísimo la partida ya de Gabriel García Márquez, porque fue un mago de la palabra. Fue un mago de la palabra, fue un hombre leal, idealista, luchador, divertido. Un latinoamericano universal, y fue quien le dio la voz a América Latina en el campo, nos dio una identidad prácticamente en el mundo, en el campo literario. Y quién no se ha enamorado de algún libro, de algún cuento de Gabriel García Márquez, quién no se ha enamorado de algún personaje de Gabriel García Márquez. A estas alturas de mi vida lo leo y una de las cosas que más me impresiona o más me conmueve es ver cómo él te puede mezclar en un mismo párrafo lo más terrible al lado de lo más sutil y sacarte una sonrisa. Sí, señor. Sí. Con lo más sencillo y lo más cotidiano, Gabriel García Márquez construía a través de la palabra una magia, algo mágico, sin duda alguna. Ya en la semana pasada hablábamos del estado de salud, sí, del Gabo. Que bueno, que han habido ahí una serie de desmentidos, porque el Universal del México, y eso lo... lo dijo, lo publicó Cuba Debate, habían hablado de cáncer, de metástasis, después vino la Fundación Gabriel García Márquez a desmentirlo, la familia no dijo ni sí ni no. La familia, bueno, y se respeta, pues desde hace años ha querido mantener con el más secreto, en la más estricta privacidad, las condiciones de salud y las condiciones privadas, las condiciones íntimas, ¿no?, de Gabriel García Márquez. Pero lo que sí estaba claro era que se presentía. Cuando a Gabriel García Márquez le dieron el alta, en lo personal yo presentía que iba a irse de este mundo en su casa. Que considero que si la persona no está sufriendo y está en las condiciones, es el mejor sitio para morir, la verdad. Sí, sí. La casa de uno, en la cama de uno, con las cosas de uno y rodeado del amor de los familiares, ¿no? Y así se nos fue el Gabo, que no solamente mereció el Premio Nobel de Literatura y es uno de los más grandes escritores que ha dado América Latina, sino también fue un gran periodista. Enseñó a hacer una nueva forma de periodismo. De hecho, fundó en Cartagena la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano, que es salir de ese esquema gringo que nos metieron a los periodistas de encabezado cuerpo y cola. Lid cuerpo y cola y hacer un periodismo. La 5WH, todo para eso, ¿no? Sí. Y así el periodismo se lanzaba por un tubo sin ver hacia los lados, sin interpretar, sin investigar con profundidad, y ese es el periodismo que nos vendieron, el periodismo que está en vigencia y que se practica, sí. Pero el Gabo creó otro tipo de periodismo. Mira, periodismo e investigación con una redacción atractiva. Son fascinantes los trabajos, los reportajes que hizo Gabriel García Márquez. De verdad que se los recomendamos muchísimo. Está, por ejemplo, libros de él que hablan sobre él y sobre su labor, pues cuando era infeliz, indocumentado. El libro El olor de la guayaba, que fue escrito por Plinio Apuleyo Mendoza, pero son entrevistas que le hizo a Gabriel García Márquez, porque creó una nueva forma de periodismo. De hecho, Relato de un náufrago, el origen de Relato de un náufrago es un reportaje de García Márquez. Ese reportaje se terminó convirtiendo en una novela por entregas y se convirtió en una novela, porque efectivamente este náufrago existió y García Márquez lo entrevistó. Y a través de las entrevistas él iba publicando en la prensa los relatos, porque el relato por entregas de este náufrago. Ese es el origen de esta novela corta llamada El relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Les recomendamos leer en la página web de la Agencia Venezolana de Noticias. Está publicado un ensayo llamado El enigma de los dos Chávez, escrito por Gabriel García Márquez cuando conoció a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Lo conoció en La Habana, Cuba. Tuvieron una pequeña entrevista con la promesa de verse de nuevo. No tardaron mucho en verse de nuevo y Chávez, en un avión de la Fuerza Armada Venezolana, le dio la colita, ¿no? Uh-huh. Desde La Habana hasta Caracas. En esas 3 horas y pico de vuelo se vinieron conversando largamente y el Gabo descubrió ahí al Chávez que todos conocemos aquí en Venezuela, ¿no? Uh-huh. El Gabo conoció a ese camarada, a ese revolucionario, a ese visionario. Y en este ensayo que está en la página web de la Agencia Venezolana de Noticias, uno puede ver en la palabra del Gabo reflejado ese Chávez que uno conoció, ese hombre dicharachero, echador de broma, el venezolano típico, el hombre que hizo de la historia una punta de lanza para aventurarse en los vericuetos de esta maltratada patria. Y allí lo refleja bastante bien Gabriel García Márquez. Cabe destacar que, fíjate, como el Gabo interpreta esta parte, solo un fragmento leer por acá de este ensayo realizado por Gabriel García Márquez sobre Chávez. Y es que a Chávez se le acusaba de golpista. No, el golpista. Y tomó el hilo democrático y llegó al poder. Pero fíjense lo que sobre esto escribía Gabriel García Márquez. Dice lo siguiente: el argumento duro en su contra durante la campaña había sido su pasado reciente de conspirador y golpista. Pero la historia de Venezuela ha digerido a más de 4, empezando por Rómulo Betancourt, recordado con razón o sin ella como el padre de la democracia venezolana, que derribó a Isaías Medina Angarita, un antiguo militar demócrata que trataba de purgar a su país de los 36 años de Juan Vicente Gómez. a su sucesor, el novelista Rómulo Gallegos, lo derribó el general Marcos Pérez Jiménez, que se quedaría casi 11 años con todo el poder. Este, a su vez, fue derribado por toda una generación de jóvenes demócratas que inauguró el periodo más largo de los presidentes elegidos. Así Gabriel García Márquez nos da un repaso, porque si querían acusar a Chávez de golpista, mira cómo todos estos que se hicieron los padres de la democracia también dieron golpes de Estado, también derribaron a los mandatarios de turno a través de golpes de Estado. Así, en esta pequeña, en este fragmento que alcanzamos a leer de lo del Gabo, fue que empezó a conocer García Márquez a el comandante Chávez. Y recordar una de estas frases insignes, ya lo hablábamos la semana pasada, que más allá de hacer del Gabo un tema político, hay que mantenerlo, ¿eh? Hay que decirlo, el Gabo siempre fue de izquierda. Siempre bueno, mantuvo fue, sus ideales bueno, fíjate, firmes. Que como periodista fundó la empresa, perdón, fundó la agencia de noticias Prensa Latina. Sí. Fundó, porque era amante del cine, la Escuela de Cine Latinoamericano de San Antonio de los Baños en Cuba. Uh-huh. Excelente amigo del comandante Fidel. Se la pasaba allá muchas veces allá en La Habana. Esta frase de Gabriel García Márquez data del año 71. Cuando el triunfo de Allende todavía hacía su efervescencia en América Latina. Y decía el Gabo, yo ambiciono que toda América Latina sea socialista. Pero ahora la gente está muy ilusionada con un socialismo pacífico dentro de la Constitución. Todo eso me parece muy bonito electoralmente, pero creo que es totalmente utópico. Chile está abocado a un proceso violento muy dramático. Si bien el Frente Popular va avanzando, refería en aquel entonces, llegará un momento en que encontrará un muro que se le opone seriamente. América Latina, ¿será socialista o no será? Eso decía Gabriel García Márquez. Hay otra frase que circuló mucho en las redes sociales estos días, que del Gabo, ¿no? Que decía, sí, discúlpeme, estoy citando a Gabriel García Márquez, así que no me vengan a crucificar. Si la mierda tuviera valor, los pobres no tendrían culo. Eso también lo dijo Gabriel García Márquez. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya, si hablamos de... Ya que estabas hablando sobre lo de Allende, recordé dos crónicas que hizo Gabriel García Márquez. Una que es estremecedora, que es sobre el Bogotazo. ¿Cómo no? ¿Cómo masacraron a miles de colombianos que se habían acercado al Palacio de Gobierno a reclamar, indignado por el asesinato de Gaitán? Y una de las partes que realmente para los pelos es cuando, como García Márquez relata, cómo se voltean las torretas, van delante del pueblo hacia el Palacio de Gobierno, y al llegar al Palacio de Gobierno, las torretas se voltean y masacraron a toda la gente que venía. Es que me acuerdo, y mira, me erizo toda, es maravillosa, esa narración que hace García Márquez del Bogotazo. Pese a lo trágico, ¿no? Como también es muy hermosa, la hermosa y obviamente estremecedora, la narración que hace García Márquez del golpe de Estado en Chile y la muerte de Salvador Allende. Sí. Es también muy, muy enternecedor. Tenía, ¿no?, esa particularidad del Gabo de hacer de las cosas más trágicas de nuestra América, a través de sus crónicas, de sus historias. Hacerlas algo mágico y algo para que, a pesar de que nos duele, porque nos mueve los sentimientos, algo maravilloso. Sí, algo bueno, de lo real maravilloso, incluyendo aquella narración en Cien Años de Soledad, que a pesar que es una fábula la novela, pero tiene varios eventos reales inmersas allí. Como la masacre de la bananera. De la bananera. Que por United cierto, Fruit Company, aunque él no la nombra allí, pero fue la de United Fruit Company la que masacró a más de 3.000 personas en una plaza. No, y las arrojaron sus cadáveres al mar. Y un detalle interesante sobre la masacre de las bananeras es que los que sobrevivieron demandaron al gobierno, y el que manejó el caso fue Jorge Eliécer Gaitán. Fue Gaitán. Un Gaitán recién graduado de abogado. Pero fíjate cómo el Gabo le daba la vuelta a las cosas, ¿no? Había un personaje de 100 años de soledad, creo que era uno de los gemelos. No era Aureliano, era uno de los morochos, que regresaba a Macondo después de la masacre de las bananeras, y nadie en el pueblo recordaba la masacre. El silencio de los medios de comunicación, la complicidad presente de los medios de comunicación en algo tan importante para la derecha, como es el olvido. El buscar el olvido de lo que hacen las transnacionales, de lo que hacen los gobiernos de derecha en los pueblos de nuestra América. Aún así, recordamos hoy al Gabo, iba a ser su despedida ya en México con honores. Y qué bonito los honores. ¿Sabes que el Gabo tenía esa costumbre el día de su cumpleaños? Ya cantaba las mañanitas. Cada 6 de marzo, que era el cumpleaños del Gabo, él salía y en sus espacios públicos donde se presentaba, siempre se presentaba con una flor amarilla en la solapa. Su flor, color preferido. Claro, ¿no? Porque es que las mariposas amarillas no se pueden encerrar en un ramo. Y el Gabo siempre salía así, bueno, rendirle homenaje con todas las flores amarillas del mundo a Gabriel García Márquez. Sí, bueno, fíjate, Randolph... Ay, Dios mío, no sé, fue la idea cuando hablábamos de lo sublime, de lo terrible y tierno a la vez de Gabriel García Márquez. Lo recordé mucho, ¿no? Y es una petición que desde aquí hacemos, ¿no? Al gobierno de Distrito Capital, a Jorge Rodríguez, aquí al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Pareciera que algo conspiró para que este festival de teatro se abriera, se inaugurara, con El Coronel No Tiene Quien Le Escriba. Una obra que solamente tuvo 3 presentaciones, una prácticamente de carácter privado, porque fue la que asistió el presidente con sus invitados, 2 presentaciones de carácter público, y de verdad, desde aquí hacemos la petición, la puedo hacer a título personal, a título de La Ventana, que una vez que pase el festival de teatro, la coloquen de nuevo en cartelera por una temporada más larga. Pienso que es un buen homenaje para Gabriel García Márquez, es un buen homenaje para un gran director de teatro que tuvimos aquí en Venezuela llamado Carlos Jiménez, y eso fue prácticamente un trabajo a 4 manos, entre el mismo Gabo, entre la misma familia de Gabo, porque fue el hijo del Gabo quien asesoró, entre la familia de García Márquez y Carlos Jiménez, muchos caraqueños, muchos venezolanos tenemos, ¿no? Deberíamos tener la dicha, yo la he tenido de ver la obra 2 veces, pero tener la dicha de poder disfrutar del Coronel No Tiene Quien Le Escriba, y como un homenaje al Gabo y un regalo al pueblo de Venezuela, de verdad que solicitamos que se pase, ¿no?, la obra por mayor tiempo. Y esa conjunción entre el espanto y la ternura de García Márquez se resume en una escena. El coronel no tiene que le escriba que está lloviendo y va a ir el coronel a ver si cobra, si por fin le llegó la pensión, y abre su paraguas de raso negro y está lleno de agujeros. Y la esposa le dice, mira cómo está el paraguas, estamos tan mal que está lleno de huecos. Y el coronel llega y dice, no importa, a través de ellos podremos ver las estrellas. Ese es el espíritu de Gabriel García Márquez. Abrimos en homenaje a él con un hermoso tema llamado Isabel, compuesto por Rubén Blades, y está inspirado en un cuento de Gabriel García Márquez, que Isabel ve llover sobre Macondo. Sí. De verdad que es un tema muy bonito. Y nos vamos a despedir esta primera media hora pues con el otro grande que se nos fue, Cheo Feliciano. No podemos dejar de mencionar también una actriz venezolana muy querida, que fue Mayra Alejandra, que falleció víctima del cáncer, rodeada de su familia y de sus buenos amigos y de su iglesia. Estuvo Dilia Guaycarán con ella hasta el último momento. Inmortalizada con aquel personaje de Leonela, ¿no? Sí, pero fíjate tú que más allá de mis reservas que yo tengo con esa novelita. Uh-huh. Una cosa es Mayra Alejandra y la otra cosa es una novela donde se exalta un violador como un héroe. Sí. O sea, señores, no. O sea, Leonela me parece una aberración de la telenovela. Pero más allá de eso, fíjate tú, ella hizo un personaje bien interesante, porque protagonizó una de las primeras novelas de ruptura, La Hija de Juana Crespo, fue su primera novela, con Lilia Vera, y esa fue una novela que rompió estructuras, salió de ese culebrón heredado de la Cuba Batistera, para convertirse, para hacer una novela mucho más contemporánea, mucho más de acuerdo con la sociedad venezolana de aquella época. Entonces, desde aquí también, pues, nuestras palabras de solidaridad a la familia de Mayra Alejandra, nuestro cariño, porque es una actriz que se sembró profundamente en el corazón de todos y todas los que nacimos aquí en Venezuela, y tuvimos, pues, el placer de verla trabajar en cine, de la mano de Román Chalbaud, en películas como Carmela, que contaba 16 años, Manon, realmente...

mentira lo agradecerá. Sonero del mundo, Oscar de León, junto a Tito Puente, grabaron este tema, Hay que trabajar, y eso es lo que nos viene ahora, ¿no? Trabajo después de este asueto de la Semana Santa. Antes de ir a la pausa, que escuchábamos este Juan Albañil, no pude evitar pensar, oye, la gran cantidad del talento que hay en nuestra América Latina. Escuchaba esta letra de Juan Albañil, interpretada magistralmente por Cheo Feliciano. Esta letra es de Tite Curet Alonso. Qué tipo para escribir también, ¿no? Desde lo social, desde lo humano. No dejas tú, sombras son la gente. La. El Tite Curet, bueno, Las caras lindas. Las caras lindas que cantó Maelo, también es de Tite Curet. Impresionante, ¿no? Cómo hay letristas, cómo nuestro mágico Caribe nos ha dotado de personajes extraordinarios, como también lo fue Cheo Feliciano. Y por cierto, nuestro sonero Oscar de León estuvo presente en los actos fúnebres de Cheo Feliciano. Sí, fue uno de los primeros artistas en el mundo. Tenían en estos días una presentación en Acapulco porque grandes salseros se reúnen. De hecho, nosotros tenemos un tema de ellos aquí en una agrupación llamada Salsa Giants, ¿no? Gigantes de la salsa que se reúnen y dan conciertos y cantan juntos, ¿no? Sí. Y estaban trabajando juntos en estos momentos, estaban trabajando juntos Oscar de León y Cheo Feliciano. Y bueno, fue uno de los primeros artistas en todo el mundo en expresar sus condolencias, ¿no? Y bueno, pasamos información ya desde lo local, desde lo nacional. y tiene que ver con la actividad de Semana Santa. Creo que, bueno, batiendo récords. Más de 6 millones de personas se movilizaron por el país esta Semana Santa. Hubo un incremento del 25% de la movilización turística en este asueto de Semana Santa. Bueno, imagínate tú, 6 millones de personas se movilizaron. En la Semana Santa 2013 se movilizaron 5.100.994 personas y durante esta Semana Santa se movilizaron 6.356.423 en un país en crisis. En un país en crisis. Y lo decía el aumento en todas las cifras, en todos los tipos de viajes, en boletos aéreos, boletos marítimos y boletos terrestres. Incremento en todo. Y por cierto, al igual que lo hizo el ministro Rodríguez Torres, queremos sumarnos a esa felicitación de el despliegue de los cuerpos de seguridad y protección civil en todo el país. Se redujo también considerablemente, aunque se espera que hoy se dé el balance definitivo, tras el regreso de mucha gente el día de ayer y hoy en horas de la mañana. También hay mucha gente regresando a Caracas y a las respectivas ciudades pues de origen. Y se espera que se dé un balance el día de hoy, aunque ya se ha augurado que debido al despliegue de los cuerpos de seguridad, de protección civil, se redujo considerablemente la cifra de personas con accidentes, la cifra de personas fallecidas. Bueno, ¿sabes? ¿Tú sabes la cañamentazón que se decomisó esta Semana Santa? 90 mil litros de licores en todo el país durante Semana Santa. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se incautaron? ¿No? Recordemos que no hubo ley seca. Hubo ley seca el jueves, viernes y domingo. El sábado hubo venta restringida. Y bueno, por supuesto que nunca están los vivarachos, ahí tratando de vender de bajo cuerda licores, ¿no? Por otro lado, si bien se cuidó la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas que se trasladaron, estos más de 6 millones de personas que viajaron en esta Semana Santa, también se ha trabajado contra la delincuencia en el país. Fíjate que la Guardia del Pueblo desmanteló en Caracas 6 bandas durante el asueto de Semana Santa. Estas no estaban descansando nada. No, señor. Durante el asueto tenemos un total de 21 armas retenidas, 87 detenidos, de los cuales hay 25 solicitados por homicidio. Se han desmantelado 6 bandas y la mayoría son por atracos y desmantelamiento de vehículos. Bueno, ahí está. No para el trabajo, ¿no? Queremos recordarles a todos nuestros distinguidos usuarios y usuarias, mañana va a ser un día importantísimo en la economía del país. Se anuncia la segunda fase de la contraofensiva económica del gobierno. Mañana entra en vigencia, así que vamos a estar bien pendientes de las informaciones que se registren sobre este tema. Entre tanto, nosotros abrimos la participación en La Ventana. Recuerde que tenemos los números telefónicos 562-7949 y 562-3953. También disponibles las redes sociales en el Twitter. Bueno, vamos primero por el Facebook, que arrancamos por ahí, por el Facebook. Programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya tenemos llamada telefónica, le atendemos con los buenos días. ¿Buen día? Buenos días. Sí, buen día. Habla Fernando Lapresta desde Latillo. Hola, Fernando, buenos días. Encantado de saludarle. Igualmente para ustedes dos, a ti, Enza García, a ti, Randall Borges. Feliz regreso. Gracias, igualmente. Con mi caña no te metas. Sí. Ok. Esa es propia. Bueno, si la decomisaron, muchos estarán pendientes donde la irán a botar. A ver si recogen un poquito por allá por el río. A ver qué se pueden tomar. Fue una Semana Santa ya para recoger todo lo acontecido, lamentar todo lo sucedido. Entre lo que ustedes han comentado, de Gabriel García Márquez, del cantor de Puerto Rico, el amigo José Luis Feliciano Vega, el gran Cheo Feliciano, y la señora Mayra Alejandra, de quien tuve la oportunidad también de, tuve la oportunidad de conocer en una película que se llama Carmen, tú lo dijiste allí. Carmen es la que contaba 16 años. Tú sabes que ellos tienen allí unos, por decirlo así, unos cuadros con ambiente taurino. Ajá, ahí participó este caballero, ¿yo? Ah, imagina, resulta que tenemos a un actor de cine, a un cineasta, Fernando Lapresta. Sí, pero ¿y sabe por qué los motivos taurinos, no? porque yo no vi la película inclusive. Ah, bueno, pero te cuento, Carmen, la que contaba 16 años es una versión de la novela de Prosper Mérimée Carmen, que dio origen también a la ópera de Bizet Carmen, que es esta joven que trabajaba en una tabacalera y seduce al jefe de policía para termina abandonándolo por un torero. Ajá. Y Carmen termina apuñaleada, pues, por el policía traicionado. Casualmente, ese torero policía que hay allí murió el año pasado. Fíjate. ¿Ustedes se recuerdan el policía que raptaron, que se llevaron para Colombia, que estaba en el Táchira? Ajá. Ese es el mismo. Ah, va. Ese es el mismo. Sí, porque él, aparte de actor, era policía. Fíjate. Pues bueno, correcto. Vamos, yo tuve la oportunidad de conocerla a ella por eso, por las cuestiones taurinas. Pero ellos no pasaron casi nada de lo que tomaron allí. Algunos cuadros, pues por eso te digo, algunos cuadros, donde salimos nosotros, abriendo unas puertas, cerrando las puertas, arrastrando un toro, algo así, y en las gradas ya vacías, que tomaron algunos cuadros también, donde creo que es que la apuñalean, algo de eso así. Sí, así como termina la ópera, o sea, la novela de Mérimée y la ópera también. Correcto, yo tuve la oportunidad de estar allí, y bueno, total, no me voy a decir que soy actor por ello, porque yo actué también en otra película por allí. Ajá, caramba. Y esta es internacional, pero eso te lo digo para otro día. Caramba, pero mire, sí, Fernando Lapresta, el hombre de las sorpresas. ¿Ustedes vieron Mujer Bonita? ¿Cuál, la de Richard Gere? Sí. Ajá, claro. No sí. Me diga que usted sale allí. En un restaurante. Ah, vaya. Allí hay una escena en un restaurante de un hotel en Nueva York. Mira, vale. Sí, y nos pagaron la cena a todo el mundo, nos hicieron un regalo, esto y el otro, para tomar las imágenes de en una cena, porque ahí sale un pianista y un violinista, esa era la parte del cuadro allí, y entonces te tomaron a todo el mundo allí, invitaron a una gran cantidad de personas, sobre todo a los residentes del hotel, porque estaban allí de paso. Bueno, tuve la oportunidad. Pero bueno, no, hay una cantidad de curiosidades que uno le pasan. Yo tengo para comentarle un día esto que nos conocemos, vamos a divertirnos un poco. Pero vamos a comentar un poquito también de lo de Gabriel García Márquez, por supuesto, es una cuestión que a todos nos da un pesar por ser un escritor latinoamericano, un escritor genio, mago dentro de todo, un hombre que mucha gente lo leyó. Y quiero expresar de cierto modo, ¿verdad?, lamentar primero lo de la muerte, pero sí ilvanar una frase con los títulos y decirle al Gabo, ¿verdad?, que el general si está en el laberinto, que de ahora nos toca, ¿verdad?, expresar de una manera que nos dejó 100 años de soledad y que el camino tendrá muchas mariposas amarillas sobre su realismo mágico, ¿verdad? Expresaremos que el general sí tendrá quien le escriba. Y yo quiero enviarle un saludo al final de este camino, que me salude a dos personas. Uno se llama Simón y otro se llama Hugo. Así es, vale. Un abrazo. Qué bueno, gracias, Fernando, por esa palabra. Hasta mañana, hermano. Hay otra llamada, le atendemos. Buen día. Bueno, ¿cómo están ustedes? Hermano, bien. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo le fue, chévere? Oh, bien. Tú sabes que esta mañana tuvo un programa este muchacho Aranguibel y vino a ratificar las dudas que tenía yo con respecto a esta elección del Papa Francisco como un Papa latinoamericano. Y dice, bueno, no encontraba una explicación en realidad lógica. Ah, pero ya, yo la encontré ya. Resulta de que ahora Adán y Eva, eso es falso, eso no existe. Ya fue eliminado ya. Y el infierno, según para el Papa Francisco, es algo así como una figura literaria. Eso lleva una intencionalidad muy, pero muy profunda. Y eso me lleva a mí a pensar que en realidad la verdadera guerra de baja intensidad que estamos nosotros librando está allá en el pontificado de Roma. Esos vienen por nuestro petróleo. Mira, cuando él dice que no existe Adán y Eva, está prácticamente eliminando a Jesucristo, Jesús de Nazaret, pues que no existe, pues, ¿cómo se llama? El nuevo Testamento, pues. Eso quiere decir entonces de que que tuvo la razón, pues. Caifás simplemente hizo justicia ante un loco comunista y tal, que bueno, pero entonces eso viene en respuesta a algo que se internacionalizó y se mundializó. Fue el gesto de Hugo Chávez de sacar de las estatuas a Simón Bolívar y a bajar de la cruz a Jesús de Nazaret, para que los dos intervinieran en Simoncito, Misión, Barrio Dentro. Todo eso tiene su influencia allá en el Vaticano. No en balde ayer o antier, el Papa abogó por una solución pacífica en Venezuela. Fíjate dónde vienen los tiros. Fíjate por dónde van los tiros. Entonces, él también dice que hay una sola religión. ¿Qué significa eso? Significa ahora entonces que los sionistas están de farra, por supuesto. Al ir diciendo que en realidad hay una sola religión, es la negación de Jesús de Nazaret, justamente, y del eliminar de un solo plumazo el Nuevo Testamento. Entonces eso quiere decir que hay una avanzada muy silenciosa, y yo siempre tuve ese pálpito. Ese Papa latinoamericano viene por alguien, y ese alguien se llama Venezuela, señores. Mire, eso hay que seguirle la pista a esas declaraciones, porque cuando ese Papa dice que hay una sola religión, mira, esas son palabras muy fuertes en una persona la cual como ella, como él. Entonces, esto es un baño de agua fría a los cristianos que se creen cristianos de verdad, que creen en Cristo, ¿ve? Aunque claro, yo veo a Cristo como un luchador social, pero justamente esa es la imagen que quieren borrar de Cristo, un luchador social, y mantenerlo en la cruz, porque hace 2000 años, yo cuando estaba chiquitico, mi mamá me llevaba para aquí, para la iglesia, a ver a Nazareno, y yo muchachito me le miraba los ojos desde abajo y le miraba los ojos tristes, y en mi inocencia decía, para mí, le preguntaba a mamá, yo vi a Jesús y él quiere decir que lo bajen de esa cruz. Fíjate tú que yo esas palabras cuando lo dije no tuve noción de lo que estaba diciendo, pero hoy en día eso tiene vigencia. Esos 2000 años que Cristo está en la cruz, eso lo quieren bajar, o sea, lo quieren bajar para sus intereses, porque ya Chávez lo bajó, y esa influencia está corrobando por el mundo completo, todo, porque Chávez volvió verdaderamente un ser humano como cualquiera, a Jesucristo y a Simón Bolívar, y esos son dos símbolos de Hugo Chávez intenso, pero a Hugo Chávez no se le quita, es más, él llamó Misión Cristo al final de nuestras misiones, cuando ya todo se estuviera todo ya prácticamente resuelto. Misión Cristo, sí. Eso tiene mucho que ver, ese movimiento que hay en el Vaticano tiene mucho que ver con nosotros. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Mira, solo aportar una cosa, ¿no? Todas las religiones afirman que son la única religión. No, y hay todas. Hay algo. Yo leí algo bien interesante estos días, ¿no? Decía que Buda no era budista, Jesús no era cristiano y Mahoma no era musulmán. Ellos proclamaban una sola religión, que es el amor. Uh-huh. Y esa es la base de todas las religiones, o debería ser la base de todas las religiones. Entonces, mira, Briceño, la verdad es que esta no es la idea de ponernos a dar clases ni de teología, ni de religión, ni de andar defendiendo a Francisco, pero me parece que tiene ciertas confusiones. Por ejemplo, que Adán y Eva es una figura retórica, eso no lo dijo el Papa Francisco. Eso lo reconoce la Iglesia Católica desde hace mucho tiempo. Estudié 13 años en un colegio de monjas y me lo dejaron clarito desde preescolar. Sí. Que es una figura literaria, en primer lugar. En segundo lugar, otra cosa que es interesante destacar, si realmente uno cree en Adán y Eva, ¿dónde quedan las teorías de Darwin? ¿Dónde queda la teoría de la evolución? La ciencia ha probado todo lo contrario, entonces sería caer en el debate que hay entre los grupos fundamentalistas religiosos esta pugna entre el creacionismo y la evolución. Por otro lado, lo del infierno también, es más, y el que dijo que el infierno, el que generó hasta un revuelo, no fue el Papa Francisco, fue Ratzinger, que dijo que el infierno ahora no era caliente, sino que era frío. Esos son debates que son dentro de la teología y que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no tienen mucho que ver. Negar a Adán y Eva no es negar a Jesucristo. Por favor. No. Bueno, aunque en la parte de los evangelios, al principio de los evangelios, algunos nombran la descendencia en línea directa de Jesús, que viene de Adán y todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo? Bueno, por ahí se podría interpretar lo que dice. No, más que de Adán, del rey David. Sí, pero la descendencia. O sea, lo vinculan porque Jesús venía de acuerdo con las escrituras de la casa de David. Y en el Antiguo Testamento hay profetas, ¿verdad? Los profetas, Isaías, no sé qué, que profetizan la venida del Mesías. Pero realmente el evento Adán y Eva no tiene mucho que ver con el evento Jesús. Y mira, y esta es una cosa que yo se la hago a las personas. Ahora va a salir Eddie, seguro que va a salir Eddie. Pero la siguiente pregunta. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Tienen un tercer hijo llamado Set. ¿Con quién carrizo se reprodujeron Caín, Abel y Set para tener descendencia? ¿A ellos les sacaron costillitas también? ¿Les crearon mujeres del barro? ¿Con qué mujeres se acostaron para poder tener descendencia? Entonces, ¿será que Eva tuvo hijas? Y si se acostaron con las hijas de Eva, es decir, sus hermanas, ¿acaso eso no es incesto? Por lo tanto, ¿pecado? Entonces, señores, son simbolismos. Por eso, y agarra la Biblia latinoamericana y ahí te aparecen esas interpretaciones. Todo lo que es esa parte de la Biblia, el Génesis, son fábulas, señor. Y así lo ha interpretado inclusive la misma Iglesia Católica. No nos vengan a nosotros a acusar de herejes acá. La misma Iglesia Católica ha dicho que son fábulas. Y bueno, como fábulas hay que leerlas. Además, muy bonitas fábulas, por cierto. Son las 11:01. Nos vamos directo a la pausa, señor Luyer. ¿Qué me dice usted? Dígame usted es el que manda en los controles. Vámonos a la pausa, ya venimos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Hoy llegó a su cumpleaños 80 Anselmo López, el rey de la bandola. Nació en Chaparralito, estado Barinas, el 21 de abril de 1934, bandolinista y compositor que enorgullece a toda Venezuela. Para mí, pues, me siento muy complacido y muy satisfecho de haber cumplido mis 80. Bueno, yo de verdad, pues, que el peso mío en este momento, desde que cumplí el primer año hasta ahorita, hasta mis 80, me siento en el mismo puesto y en el mismo peso. De seguir cargando con todos los 80 abriles que he pasado. Y hoy justamente, 21 de abril, son 80 abriles. Y los he disfrutado, pues, de manera que conforme a mi vida y con mi salud, sobre todo, que me ha ayudado el Poderoso a mantenerme con salud para resistir, pues, esta carga. Anselmo López desde pequeño se acercó al arpa y el cuatro, pero su inspiración en el mundo musical nació de la bandola, y la primera que tuvo en sus manos la hizo con una totuma de manera rudimentaria cuando tenía 12 años de edad. La primera presentación fue en el año 1963 en un programa llamado Fiesta Criolla en Radio Barinas. Desde ese momento comienza la carrera profesional del rey de la bandola. En su carrera ha grabado 75 discos en 45 revoluciones por minuto, 27 LP y 7 discos compactos. El amor hacia la música lo llevó a dictar cursos en ejecución de la bandola en diferentes universidades de Venezuela. Del mismo modo, ha representado al país en diferentes festivales nacionales e internacionales. Su bandola ha deleitado al público de Cuba, Panamá, Estados Unidos, Colombia, Francia y España. Algunas de sus obras son Alborotao, Bandola de Chaparrito, Carnaval Espellejao, El Gavilán Primito, Galerón Barinés, La Catira Vieja,

Sí, ¿no? Y imagínate tú que le guarimbearon la procesión al Nazareno de Chacá. ¿Qué te pasa? Que hasta la misma Lilian Tintori dijo en el Twitter que eso era una falta de respeto. Que no es para tanto, muchachos, ya. O sea, no, no, es que mira, de verdad, son cuatro, o sea, lo que queda, me lo decía mi hermana ayer, que una de esas que agarró la autopista a la altura de Chacao, entonces que tenían cerrados tres canales y dejaban pasar por un solo canal, decía, pero eso era faranduleo. Poco de niñitos tomándose selfies. Mira que eso ya es un relajo. Por cierto que la justicia sigue actuando con su paso firme durante estos asuetos. La Semana Mayor fue dictada privativa de libertad contra cuatro de las personas que atacaron a los hijos de la Caperucita, uh-huh. ¿no? Marlene Vanegas, conocida como la Caperucita allá en Chacao. Por fortuna, tanto Leonel como Marley están ya restableciéndose fuera de peligro. Pero fueron cuatro personas privadas de libertad por estos hechos de violencia. Así que la justicia, bueno, sigue actuando como sí. Ayer actuó la justicia popular con la quema de Judas. Chico, ¿sabes que por primera vez yo veo Judas colgados en las calles de Quintas del Marqués, chico? Bueno. Digo yo, bueno, la cultura popular llegó a las zonas high. Sí, fíjate que lo más quemado... Los Judas más quemados fueron... Maricori, por supuesto. Una María Corina, pero en general las guarimbas, los guarimberos. Muchos guarimberos quemados, ¿no? El odio, la irracionalidad, la violencia. Fue condenada a morir en las llamas por la mayoría del pueblo venezolano que, por supuesto, se organizó en esta celebración tradicional propia de la Semana Santa en Venezuela, que es la quema de Judas, para leerle su testamento a los violentos, a los guarimberos, y proceder a pegarle candela para que se vayan bien lejos y se olviden del odio de la guarimba justo claro. Cuando estamos regresando de este asueto para continuar con los diálogos de paz. Fíjate, Randall, que el 90% de los venezolanos apoya el diálogo entre gobierno y oposición, de acuerdo a la nota de prensa de la Agencia Venezolana de Noticias. El 90% del pueblo venezolano está de acuerdo con el diálogo para la paz entre el gobierno nacional y varios de los integrantes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, según el último estudio de la encuestadora Interlace, realizado entre el día 11 y 13 de abril de este año, que fue divulgado este domingo por José Vicente Rangel en su programa dominical. El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió el pasado 10 de abril en el Palacio de Miraflores en Caracas a representantes de la MUD, quienes tras 8 semanas de haber sido convocados reiteradamente por el jefe de Estado, aceptaron participar en el diálogo impulsado a través de la Conferencia Nacional de Paz. Rangel detalló que mientras el 90% de los venezolanos y las venezolanas manifestó estar de acuerdo, solamente un 9% no lo está y un 1% no sabe o no responde. El estudio también reveló que el 54% de los entrevistados considera que el referido encuentro contribuirá a la solución de los problemas, en tanto el 24% de los consultados opinó que poco contribuirá a solventar los problemas del país. Otro 19% señaló que no contribuirá en nada. Por otra parte, el 45% de los encuestados indicaron que el presidente de la República, Nicolás Maduro, es quien está sinceramente interesado en fomentar el diálogo, mientras que el 33% consideró que es la oposición. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo está esta? Hola, Alba. ¿Cómo está, Alvarina? Aquí, triste con el Gavito. Claro, sí, vale. El Gavito sí. Que se nos fue. Sí, y lamentablemente este pueblo... Lo tienen abandonado, un pueblo histórico, porque ahí también nació Leo Matiz, esa casa está destruida. Y otra cosa, mi primo está luchando porque ahí hay una casa, fueron los primeros venezolanos que se fueron para allá para Cataca, apellido Barbosa. Uh-huh. En esa casa se escondieron unos políticos de aquí, no sé en qué año, porque mi sueño no tuve, como él es investigador, ¿no? Tú sabes que es así. Uh-huh. Entonces él está luchando para que esa casa quede como casco histórico, ¿no? Y el gobierno, la verdad, que no hace nada, nada, nada. Y allá nada más que un solo primo, que fue el que yo entrevisté, Nicolás Arias, ya todos han ido. Nada más que solo esa casa donde él nació, la compró el papá de una que iba a ser mi comadre, apellido Escorcia, Hortensia. Pero antes era de barro y el techo de palma. Como llamamos allá bajares, un bajarque. Uh-huh. Y bueno, ojalá el gobierno tome interés en acomodar ese pueblo, porque él una vez dio una plata se la robaron. Por eso se decepcionó. Si él una vez cuando él ganó el premio, él dio un y bastante, y se la robaron, ¿no? Es más, ¿te acuerdas? Yo te dije que le querían cambiar el nombre a Macondo. Querían poner Macondo. Sí. Y mi sobrino invocó un referendo. Un tal Pedro Sánchez, que era alcalde. Y mi sobrino entonces dijo, bueno, vamos a hacer un referendo. Y ganó mi sobrino. Uh-huh. Yo lo llamé, estaba contento porque quedó Aracataca, porque necesidad él quería cambiar el nombre Macondo. Y ante García Márquez ya eso era Aracataca. Claro. Sí. Y bueno, y muy triste, bueno. Otra vez. Bueno, ahí queda su legado, ¿no? Y sobre todo cuando Alvarina nos cuenta de estas cosas, ¿no? Es la realidad. O sea, que Alvarina es paisana de García Márquez, no solamente, sí. Ella también nació en Aracataca, como el Gabo, pues, sí. Nacieron en el mismo pueblo. Y bueno, el Gabo cuenta, ¿no? Sobre estas cosas de nuestra América Latina. Fíjense lo que nos contaba Alvarina, que el Gabo donó una plata para rescatar su pueblo natal Aracataca, y bueno, se la cogieron por ahí, se la llevaron. Son las cosas que suceden en nuestra América Latina. Y fíjate que el Gabo sobre esto decía esta frase que es tremenda, ¿no? Revisando frases por aquí del Gabo, hay una que decía: el gran reto de la novela es que te la creas línea por línea, pero lo que descubre uno es que ya en América Latina la literatura, la ficción, la novela, es más fácil de hacer creer que la realidad. Sí. Porque es que ocurren cosas. Mira, aquí en Venezuela están ocurriendo cosas que son propias del realismo mágico. Los guarimberos, los asesinos, los terroristas son exaltados como héroes por los medios de comunicación. ¿Esto es realismo mágico o no es realismo mágico? Uh-huh. Los que colocan guayas para matar gente, los que tiran molotov, agreden y matan guardias nacionales, matan policías, son puestos como resistencia estudiantil. Que no tiene nada que ver, los muchachos están pendientes, es más, los que te estudian en las universidades autónomas, o sea, hablemos de la Central y la Simón Bolívar, están hartos porque han perdido el semestre, están hartos porque no saben qué hacer con su vida, están hartos porque lo que quieren es estudiar, y un grupo de vándalos tiene la universidad secuestrada. Y amparados por las autoridades. Exacto. De esas universidades, ¿no? Si esto no es realismo mágico, que venga el Gabo y lo niegue, ¿no? Porque esto es propio de que el Gabo hubiese escrito una novela sobre lo que es el comportamiento de nuestra oposición en el país. Tenemos otra llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Hola, Soraya. ¿Cómo estás? Hola, Soraya. Hola, Soraya. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, la Tintori es que se llama la esposa de Leopoldo. Lilian Tintori, sí. Sí, ella, bueno, cría cuervos y le sacarán los ojos. Uh-huh. Sí, sí. Cuando tú le pagas a alguien para hacer eso, después ellos buscan leña para que le sigas pagando, pues. Claro. Simplemente, eso sigue en ese transcurso. Yo también pasé por ahí, por donde está la quincha acá, donde están las carpas. Uh-huh. Pasé esas carpas, todas vacías, mira. Sí. Es puro, pero te estoy hablando que esos son como unas 30 carpas. Y esas carpas todas vacías porque le pasé por el lado, me paré, porque como ellos creen que se irían a hoteles de camping durante esta Semana Santa, porque sí, no dejaron las carpas ahí tiradas. Han estado así desde hace semana. Lo que hacen, se reúnen, toman las fotos, le fueron a sabotear. Y había una persona que estaba algo de imparque hace años, que tenía ahí hace tiempo, que estaba haciendo unas protestas con una carpa que, bueno, ahí están la gente, pero te estoy hablando que había 10 personas dentro de las carpas. Eso es idea de muchachos de Madrid, tendrán que mandar a recoger esas carpas y no hay nadie protestando. Estamos colapsando el tráfico, pero te digo, habían 10 muchachos ahí, sentados jugando baraja. Se reunieron a jugar baraja en un solo sitio, porque los demás, ¿dónde estaban? Eso es lo que han estado haciendo. Bueno, que ahí pasen la bien. Ya. Bueno, gracias. Bueno, un abrazo. Es esto, ¿no? Qué tristeza lo que continúan haciendo algunos medios de comunicación, exaltando a estos bandidos, porque es una sarta de sinvergüenza. Mira, ayer estaba indignada, porque estaba en un carro y tenía puesto la radio, estaba en un taxi. y tenía puesta el noticiero. Entonces, vamos a hacer contacto con fulana de tal que se encuentra en una concentración de estudiantes. Y estoy aquí, ay sí, fulanito, estoy aquí en una concentración de estudiantes que estamos en Chacao y van a protestar por la mala situación del país. Aquí están dirigentes estudiantiles con algunos representantes de partidos políticos de oposición y vamos a entrevistar a María Corina Machado. O sea, le van a seguir dando la canchita. Le van a seguir dando cancha primero a un movimiento estudiantil de oposición que se deslindó de las acciones violentas. La gran mayoría, que la mayoría son pagaditos, asalariados, y de repente uno que otro muchachito que quiere pasar un día, dársela de héroe para tomarse unos selfies al lado de las carpas. Pero eso es lo que tenemos ahí. Y si la señora María Corina Machado, que hasta en el Parlamento Europeo le dieron hasta con el tobo, la siguen considerando fuente noticiosa las payasadas de esta gente. Y otra cosa que me llama, el otro día se le escapó también a las últimas noticias. Uno de los periodistas de las últimas noticias, que vamos a estar claros, ahí le dieron al director Eleazar Díaz Rangel, sus periodistas de las últimas noticias le dieron un abierto golpe de Estado, que lo llaman censor, y no sé qué, y han armado todo un escándalo por el profesor Díaz Rangel, que es una cosa impresionante, porque que Díaz Rangel y que lo censura. No, es por el caso este de la periodista que... De la Tamoa Calzadilla, que es de ultraderecha, y se le olvida que es morenita. No, y que no la dejaban entrar a los locales de las Mercedes por negrita. Además de eso no se acuerda. Además de ser de ultraderecha y estar, bueno, físicamente desclasada, ¿no? La señora de verdad con un endorracismo terrible. Además, mire, señor, en el sistema, digamos, en el área pública o en el área privada, usted no realiza una actividad que le encomienda a su jefe o la realiza como no es, usted está al tanto de que el jefe entonces se la va a rechazar. Bueno, no, pero... Se la va a rechazar, que eso fue lo que pasó. Lo que te decía en la última noticia es que en estos días lo abrí y hablaban de María Corina Machado como la diputada María Corina Machado. María Corina Machado ya no es diputada. Mira, lo dice en el Parlamento... Ya no es diputada. Primero, lo dijo el Parlamento venezolano. Primero, lo que más nos importa. Lo dijo el Parlamento venezolano. Lo ratificaron así los tribunales venezolanos. Lo reconocen en donde quiera que ella va... En Brasil, que la llamaron golpista. En el Parlamento Europeo la llamaron golpista. Entonces, no me vengan con esto. O sea, y no, y todavía los periodistas de las últimas noticias, en sus notas, en sus reseñas, la diputada María Corina Machado dice, no es diputada, nada. Entonces, después dicen que Díaz Rangel es un censor. Yo voy a... Mira, es que me estoy leyendo unas frases tremendas del Gabo y quiero compartir esta con ustedes sobre los medios de comunicación. Dice... La calidad de la noticia se ha perdido por culpa de la competencia, la rapidez y la magnificación de la primicia. A veces se olvida que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. El periodismo es el oficio que le interesa más en el mundo y lo considera como un género literario, dijo el periodista y también escritor Gabriel García Márquez. Y vamos a por aquí hay otra frase que se la voy a leer después de escuchar la siguiente llamada. Buen día. ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿cómo no? Buenas tardes, soy Raúl Barro de Coche, ¿cómo están? Hola, Raúl, ¿qué todavía tal? Todavía es de día, buen día. Mira, una anécdota de García Márquez, una entrevista que le hicieron, que él vendió queso en el mercado de Coche que está frente a la Chalbó, en el centro comercial de Coche. Ajá. Él vendió queso ahí. Él parece que cuando no le salían trabajos periodísticos, porque él parece que vivió errante, o sea, no, él se fue de Colombia. Bueno, y yo recuerdo que mi mamá le compraba quesos a él, y esto me lo corrobora un cuñado mío y también una entrevista que le hicieron en el Nacional a él. Entonces, eso es para investigación. Oye, otra cosa, un llamado al gobierno: hay un sistema para eliminar la basura que en 1999 Francia lo inventó, llamado Gertrude, que usa el plasma a 350 toneladas de basura, lo puede reducir a 50 toneladas de desecho para asfalto de calle. Porque hay metales pesados que no puede, que no se pueden echar a la naturaleza, pero quedan vitrificados, que sirven para el asfaltado de las calles. Oye, sería interesante revisar este proyecto, ¿no? Usa el plasma. Gracias, hasta luego. Gracias, hermano. Mira, buen aporte. Y sobre todo porque nosotros estamos impulsando dentro del Plan de la Patria lo que es el quinto eje del Plan de la Patria, ¿no? Que establece el salvar al mundo, ¿no? Uh-huh. Y el cuidado del medio ambiente. Y todavía yo no he escuchado, lamentablemente, claro, tenemos una guerra económica todavía presente, de la cual mañana va a haber anuncios bien importantes para poder luchar contra ella. Tenemos este asunto de la violencia, del terrorismo originado por sectores de la derecha en nuestro país. Y oye, todavía estamos esperando nosotros que se agilice lo que es esta parte del cuidado de nuestro ambiente. Nosotros tenemos una punta de lanza en toda América Latina en la lucha contra la contaminación y por salvar la naturaleza y salvar nuestro medio ambiente. Y tenemos que seguir impulsándolo, sobre todo porque nosotros no tenemos en nuestro país hasta ahora una política de reciclaje mayoritaria, masiva. Tenemos que empezar a impulsarla porque nuestros rellenos sanitarios se están convirtiendo cada día más en una tragedia ambiental. Así que vale la pena que destaquemos este quinto eje del Plan de la Patria para salvar verdaderamente al mundo y colaborar con todas estas cosas, como nos dice nuestro amigo que nos llama. Sí, señor. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @ Ventana Abierta, dice Erasmo Ledesma. Bienvenidos de Semana Santa, a pesar de quienes insisten en la violencia, incluidos los jerarcas de la iglesia con sus declaraciones. Dice Mariana, chicos, fui una de las pocas personas que se quedó en Caracas esta Semana Santa. Recorrí varios centros comerciales. Susto fue, los cines estaban full y las ferias de comida ni hablar, comían de pie por falta de mesas. Es que este régimen nos está matando. Bueno, imagínate, los que viajamos fuimos bastante, superando los de 2013. Y los que se quedaron en Caracas o en las respectivas ciudades se hicieron también, bueno, aprovecharon el asueto y consumieron a más no poder. Y bueno, no necesariamente. Yo me quedé en Caracas y no consumí. Disfruté. Disfruté mi festival de teatro de Caracas con mis entradas a 30 bolívares. Por fortuna, mi cafecito en 20 bolivaritos, un cafecito bien rico en Ciudad de Teatro, donde te puedes comer también, puedes tener una merienda exquisita sin andarte dejando un ojo ahí en medio, un ojo en el mostrador. O sea. No, por fortuna Caracas tiene esa ventaja, ¿no? Sobre otras ciudades del interior del país que, bueno, que de pronto no tienen playas, no tienen lugares recreativos o lugares para el turismo. ¿Qué falta hace, ¿no? Oye, ya quisieran en muchos lugares de nuestro país replicar alcaldes como Jorge Rodríguez, sí, o figuras como la de Jacqueline Faría, okay, que nos han dado tantos mecanismos para disfrutar de nuestra ciudad capital de forma gratuita o a un precio muy económico. 30 bolívares una entrada. Y esto de verdad, mira, no lo goza la mayoría del país. Mira, y tremendas obras, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ver las vacantes y yo pienso que es lo más cercano a lo que debe haber sido un montaje en la Grecia antigua, ¿no? Las vacantes es una tragedia clásica griega y una obra muy interesante que también sería bueno que la pasaran ya después del festival por más tiempito, llamada La secreta obscenidad de cada día, que es un diálogo bien interesante entre Freud y Marx. Interesante, profundo y también muy, pero muy, pero muy divertido. Es tiempo de hacer una pausa. Nos vamos con la... Ya va, espérate. Nos vamos con las sensacionales. Hagamos la paz. La paz no se encuentra en la naturaleza externa. Son tesoros que yacen ocultos en la naturaleza interna del hombre. Oye, levántate, recorre conmigo el camino de la paz, que sigue el canto, escribe tu destino con la tinta de bondad, con todas las fuerzas de tu corazón. Que reine la alegría.

Bonita versión esta que hace The Jam Olayas Bosa, así se llama esta agrupación, de que nos interpreta Aguas de Marzo, de clásico del Bossa Nova. Para abrir esta parte del programa son las 11:39. ¿Y qué más tenemos por allí, Enza García? ¿Usted qué nos cuenta a esta hora? A ver, bueno, tenemos muchísimas informaciones. Una de ellas está relacionada con la visita del canciller chino a nuestro país para reforzar los lazos de cooperación entre ambos países. El ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Yi, arribó a Venezuela este domingo para reunirse con Elías Agua con el fin de reforzar los lazos de cooperación que mantienen nuestros países. El canciller chino fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por el ministro Agua, el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Xuan Noya, el embajador de China en Venezuela, Xiao Rongxian, y además funcionarios diplomáticos acreditados en la patria de Bolívar. En este sentido, el canciller venezolano le dio la bienvenida y señaló que este encuentro es para seguir afianzando las relaciones con el gigante asiático, que bueno, que tiene negocios ya en todas partes del mundo. Es impresionante cómo el capital chino ha ido desplazando el capital estadounidense en todo el planeta. Bueno, y a fuerza de trabajo, ¿no? Y negociaciones en igualdad de condiciones, ¿no? Más allá del aprovechamiento del cual se ha hecho gala, sobre todo esta que todavía algunos dicen que es la primera economía del mundo. Una economía además endeudada completamente con la segunda economía, que es la China, que es la de Estados Unidos. Insisten en que es la primera economía del mundo, pero bueno, ya sabemos de qué forma desigual establecen las relaciones comerciales los estadounidenses. En materia local, fíjate, ya está rindiendo cuenta las autoridades del gobierno del Distrito Capital. La jefa del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías, está ofreciendo un balance de los últimos 5 años de su gestión. La memoria y cuenta del ente que dirige los proyectos del Distrito Capital cuenta con al menos 8,000 millones de bolívares de inversión en infraestructura, por supuesto, de la cual gozamos la mayoría de los caraqueños, de todos estos recursos. Estos de ellos, bueno, hay unos 374,000 millones que se invirtieron en gestión social y seguridad, así como en la organización popular de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Además, se espera que la presidencia del vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza y el ministro para la transformación de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, estarán presentes en esta rendición de memoria y cuenta del gobierno del Distrito Capital. Sí, señor. Y bueno, ya que estamos hablando del gobierno del Distrito Capital, pues un comentario, ¿no? Con respecto, se vincula con el Festival de Teatro de Caracas y también es un llamamiento que se le hace al alcalde Jorge Rodríguez, que es que las calles de Caracas ya se están convirtiendo en la boca del lobo. Hay un serio problema de iluminación en muchas calles y avenidas de Caracas. Por ejemplo, el sábado, como yo les comenté, estuve viendo una obra de teatro Lunearte y en la salida del teatro era una boca de lobo. Ese día, no sé por qué, el eje decidió no trabajar, entonces nada más había, no habían cafetines, no había nada abierto para los que estábamos en la Lunearte. Ni siquiera los cafetines de Lunearte, sino, bueno, te tenían abierto un café en el Teresa Carreño que estaba desolado. Había gente en la José Félix Rivas por una obra y el trayecto que va desde la UNEARTE hasta el Metro de Bellas Artes, totalmente a oscuras. Un sábado de gloria donde no había ni un alma. Señores, Jorge Rodríguez dice, hay seguridad. Es verdad, hay seguridad en Ciudad Teatro. Hay seguridad en Ciudad Teatro, hay seguridad en las puertas del teatro. Pero, ¿y los que tenemos que caminar hacia el metro o hacia una parada de carrito? Porque los autobuses de Ciudad Teatro te llevan a centros comerciales del este. Pero los que vivimos en el oeste, tenemos que transitar por unas calles que son una boca de lobo. Por lo menos eso es lo que es el caso de Bellas Artes. Pero aparte de eso, por ejemplo, la Avenida Páez del Paraíso también es una boca de lobo. Y si vamos transitando por diferentes zonas del municipio Libertador, se están quedando a oscuras. La Avenida México está a oscuras. Entonces, señores, yo no sé si eso compete a la alcaldía, compete a Corpoelec. Si es a Corpoelec, la alcaldía que agilice las gestiones, porque se está haciendo un trabajo espectacular en lo que se refiere a recuperación de espacios públicos, en lo que se refiere a cultura. Se están haciendo cosas positivas, pero, señores, no hay que descuidar algo tan obvio como es la iluminación de nuestras calles, porque unas calles iluminadas evitan accidentes y que la AMPA haga de la suya. Así es. Más informaciones ocurridas durante este fin de semana. Fíjate lo que sucedió ayer en Catia, la estación del metro de Gato Negro. Fue escenario de un intento de guarimba en Catia. Que ustedes vean cómo están haciendo las cosas, ¿no? ¿Pero qué pasó? Un grupo de estos fascinerosos se dedicó a sentarse en las escaleras internas de la estación del metro de Gato Negro, estación ya al oeste de nuestra ciudad. Y bueno, gente organizada del pueblo, sin violencia, con las herramientas que da la Constitución, levantaron esta guarimba. Gente del pueblo, junto a trabajadores del metro, en grupos de motorizados que estaban allí apostados en las afueras de esta estación de Gato Negro. El video está colgado en la página web de aporrea.org. Ahí está el video. Por supuesto, hubo un altercado, unas palabras para allá, otras palabras acá, pero retiraron la guarimba inmediatamente. El pueblo organizado. Aquí en este programa le hemos hablado mucho acerca de esto, ¿no? De la importancia del poder popular organizado. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, en Chacao, ocurría ya lo que nosotros le estábamos comentando. Destrozaron una sede del Banco de Venezuela, hicieron más guarimbas, atacaron inclusive propiedad privada, atacaron en Chacao este fin de semana. No es la primera vez que lo hacen. No es la primera vez. El alcalde del municipio de Chacao, ¿qué es lo que dice? No está claro quién protesta, ni por qué protestan, ni por qué protestan aquí. ¿Y por qué lo hace? Bueno, si está claro, porque lo hacen allí, porque los ampara. Dice, nadie sabe lo que está pasando. Este señor se dice alcalde. Nadie sabe lo que está pasando. No hay claridad en la manifestación. Señor, ¿a usted no le da pena dar estas declaraciones siendo la máxima autoridad del municipio? Es lo que uno se pregunta. ¿Quién en el municipio de Chacao, sea opositor, sea chavista, sea la tolda que sea, puede al escuchar estas declaraciones sentirse satisfecho de la autoridad que lo representa? Nadie sabe lo que está pasando. No hay claridad en la manifestación. Dice Ramón Muchacho. No está claro quién protesta, ni por qué protestan, ni por qué aquí en Chacao. Asimismo dijo que la protesta, para que sea efectiva, tiene que ser clara, muy fácil de entender. También las declaraciones de un político, mi estimado. Tiene que ser claro, tiene que ser fácil de entender. A usted no lo entiende nadie, ni por qué sigue permitiendo la guarimba en su municipio. Se queja ante los medios de comunicación. Dice que nadie sabe, nadie supo, yo no fui, yo no estaba allí, no entiendo qué es lo que está pasando, no tengo nada claro. Y por otro lado, sigue amparando esta forma de protesta terrorista, como son las guarimbas. ¿Quién puede entender a este señor? Uno, o de verdad, de bajo cuerda, está amparando a los terroristas guarimberos, o dos, este señor no hace absolutamente nada y está allí de adorno. De adorno. No sabe. No tiene ni la más mínima responsabilidad de saber qué es lo que es gobernar un municipio. Esto da pena, señor. Ya da pena. Cuando vemos el otro extremo, ¿no? En Catia, el pueblo organizado. Pueblo organizado. Levantó una guarimba. Un intento de. Cuando estaba empezando, el pueblo alerta dijo: no, no, no. Aquí no. No, Catia no es Chacao, me disculpo. Levantaron la guarimba en el acto. Y este señor, que es la máxima autoridad del municipio, que tiene una policía, cuerpo policial allí, que además tiene el control, pues, y tiene su amigo, es gobernador de Miranda, que también tiene una policía, tiene la potestad de solicitar ayuda a la Policía Nacional o a la Guardia Nacional Bolivariana, y no hace nada. Vean la importancia de un pueblo organizado y vean la desfachatez de quienes desde el poder opositor, en este caso, se hacen cómplices de la guarimba. Estos son los casos que están en este momento en tela de juicio con estos pseudogobernantes de los municipios donde aún permanecen estos actos terroristas. Sí, señor. Y bueno, haciendo referencia a una información que nos dio un usuario al principio del programa, efectivamente, el Papa Francisco este domingo de resurrección pidió reconciliación en el país. El Papa Francisco incluyó a Venezuela este domingo de resurrección en su mensaje de Pascua y pidió que las almas se encaminen a la reconciliación y a la concordia fraterna en el país, que desde hace más de 2 meses ha vivido una ola de violencia promovida por sectores de la derecha dentro de una agenda conspirativa contra el gobierno. El primer pontífice latinoamericano también oró desde la logia central de la Basílica del Vaticano por la pacificación de todos los conflictos de la tierra, pequeños o grandes, antiguos o recientes. Más de 150.000 fieles congregados en las inmediaciones del templo, el Papa leyó el mensaje y posteriormente dio la bendición Urbi et Orbi de cierre de la Semana Santa. Entonces, bueno, ese fue el llamado que hizo el Papa, y recordemos que fue el mismo gobierno venezolano quien le envió una carta al Vaticano, sí, para que un representante del Vaticano formará parte de estas conversaciones de paz que son apoyadas por más del 90% de los venezolanos. Y hay tremendo rollo armado allá en el Vaticano, porque resulta que Francisco, una vez que fue proclamado Papa, pues se mudó a un apartamento dentro del Vaticano que es bastante pequeño, es bastante modesto. Y resulta que el Monseñor Bertone, el tipo tiene un apartamento, se está mudando a un apartamento inmenso, lujoso, pero que ha despertado el escándalo por la ostentosidad del apartamento donde se está mudando este obispo Bertone. Entonces Francisco le está jalando las orejas y prácticamente le están diciendo, mira, mijo, y el voto de pobreza, ¿dónde queda? Bueno, por cierto, le ha metido el ojo a este papa mucho de estos que se la pasan gastando, digamos un obispo alemán que también, así, ya empezando su papado, Francisco lo consiguió a este obispo alemán. Bueno, que había gastado nada más 15.000 euros en la remodelación de su baño. No sé qué tipo de baño tendría. Sí. 15.000 euros. Tú sabes, tú sabes, una vez, hace poco, hace como un año, yo tengo un sobrino que es un niñito. En aquel entonces tendría 6 años. 6, 7 años máximo tendría mi sobrinito. Y agarró y me dijo, Tibi, cuando sea grande yo quiero ser papa. Upa. Y yo le digo, papa, pero ¿de dónde sacas eso? Es que debe ser chévere ir al baño en una poceta de oro. El chavo está clarito. Mira, que ya que estamos hablando de estas cosas eclesiásticas, felicito lo personal a TVS. Anoche pasó una película excelente que, bueno, yo la conocía como En el Nombre de Dios. El nombre original es Las Hermanas de la Magdalena. Muestra un caso real. Allí en Irlanda es impresionante cómo la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica ha cometido atrocidades con el pueblo católico irlandés. Los conventos de la Magdalena eran conventos que recibían muchachas que eran acusadas de madres solteras, muchachas que eran violadas, mujeres que eran rechazadas por sus familias por ejercer su sexualidad libremente o por haber sido violadas o, bueno, por haber salido embarazadas solteras. Las recluían en estos conventos porque supuestamente a través del trabajo ellas purificaban su alma. A estas muchachas las tenían trabajando en condiciones de esclavitud, porque una vez que entrabas allí no salías. Salías cuando la monja le daba la gana o tus familiares te reclamaban. Estamos hablando de la década del 60, no fue hace tanto. Y muchas mujeres terminaron muriendo allá, trabajando de gratis para esas monjas, porque las tipas montaban lavanderías en estos conventos, lavaban la ropa a las muchachas y las monjas cobraban por eso. Las torturaban, las maltrataban, las tenían en condiciones de semiesclavitud, morían muchas de ellas allá como esclavas. Es realmente algo asqueroso. Estos conventos que funcionaron hasta el año de 1996. 30.000 mujeres pasaron por allí. Les quitaban, llegaban embarazadas y les quitaban a sus bebés y los daban en adopción y las tenían trabajando como esclavas. Y la película está basada en 3 casos reales en uno de estos conventos. De verdad que la recomiendo muchísimo. La pasaron en TVS anoche de 11 a 1. Me acosté tarde. Pero también la pueden conseguir en Los Quemaditos. Yo la tengo, de hecho, de Los Quemaditos. La película se llama En el Nombre de Dios. Así es como la tradujeron en español. Y el título original era inglés. El título original es Las Hermanas de la Magdalena. Bueno, con esta recomendación ya cerramos la ventana por el día de hoy. Mañana nos encontraremos nuevamente a partir de las 10 en punto, donde todas y todos ustedes volverán a ser los protagonistas de esta ventana. Por supuesto, le agradecemos a usted su participación, la sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Luis Yerloyo, que está ahí frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos. Frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García y Randall Borges. Tengan todos muy buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos con Zurdo K. Abre los ojos. Chau. Y el sargento Boomer sin odio comienzo la investigación.